Ahir a la tarda ens assaltava la notícia de la mort d'una companya, Patricia Heras. Presa dels fets del 4F, decidia treure's la vida abans que tornar a la presó un cop més. Després d'un procés ple d'irregularitats i mentides per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, Patricia va ser condemnada a 3 anys de presó, inculpada per uns fets que sempre va negar haver comès. Assenyalem el llavors alcalde de Barcelona, Joan Clos, i a Jordi Hereu com a conseller de Seguretat i a tots els còmplices d'aquest sistema penal assassí com a culpables de la mort de Patri. Qui sembra odi, recull la ràbia. Vinimos por el agua, nos hicieron de barro. El fuego de la vida nos va secando. Pasamos la pasión que nos consume la savia, de la risa y el llanto, y al final quedamos sin gesto aprisionados. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo de 104.5 de la FM y también a través del 96.6 desde las 2 de la tarde hasta la medianoche y aquí empieza, desde medianoche hasta las 2 de la tarde y aquí empieza Fuck the Bastards. Sabéis que estamos con vosotros y con vosotras todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, también los viernes de 11, a partir de las 11 de la mañana y también la madrugada del sábado, del viernes al sábado, de 1 a 2 de la madrugada. Y bien, una semana más aquí estamos con vamos a continuar con esta serie de conversatorios realizados desde el otro lado del charco con colectivos o proyectos afines. Hoy os vamos a presentar dos interesantes proyectos de contrainformación visual. El primero se llama Canal Barrial 3, es una iniciativa que sale en una comuna de Santiago, de Chile, en el barrio de Yungay. Y bueno, es un proyecto contrainformativo que intenta pues tratar noticias desde una perspectiva antiautoritaria a través de sus imágenes, ¿no? Hacen, creo que salen por la UHF y bien, estuvimos charlando un poco con ellas y ellos y nos comentarán un poco más acerca de este proyecto. Y por otro lado también tenemos otra interesante entrevista con uno de los compas que lleva adelante otro colectivo que se llama La Productora de Comunicación Social. Es un colectivo que, bueno, desde ahí se producen una serie de buenísimos o buenísimas videorevistas que se llaman Sinapsis, todos con temática social y crítica contra lo establecido. Y bien, dos interesantes proyectos que aquí os presentamos desde Fuck the Bastards, conversatorios desde el otro lado del charco. El canal surge acá en el barrio, siempre en este mismo lugar. Nació en base a una experiencia de la población La Victoria, donde existe todavía la señal 3. Y ello en un afán de ampliar esta iniciativa comunitaria, que en verdad era nueva acá, facilitaban un transmisor por 3 meses, una especie de comodato donde te prestaban el transmisor previa a que tú te hayas organizado, qué sé yo, para no tener 3 meses el transmisor ahí estancado. Entonces uno se organizaba, qué sé yo, cuando ya estaba ahí más o menos armado, pedías este transmisor, te lo prestaban 3 meses y empezabas a echar a andar y a conocer la experiencia de hacer televisión. Así lo hicimos nosotros y luego de los 3 meses fuimos generando también actividades de autogestión acá en Plaza Brasil, Galponazos, qué sé yo. Y con eso logramos comprarnos nuestro propio transmisor. Eso fue como alrededor de 1 millón de pesos para nosotros la primera vez que logramos parar este espacio, solo en transmisor. Ahí surgió, creo que lo más fuerte, temática barrial. Salir acá, este barrio, por ser el centro de Santiago y el casco más antiguo, hay mucho inmigrante. Entonces, como que esas fueron más o menos las temáticas que fuimos abarcando acá desde el barrio. Ahí existían programas infantiles, unos más o menos juveniles, otros trataban de informar, otros musicales. Y abordando temáticas, y pues de barrio, en algún momento también se apoyaba, qué sé yo, para realizar esta autogestión. En esta casa siempre se ha hecho pan. Nosotros también como canal hacíamos pan y salíamos a vender, entonces la vecina que te compraba el pan aprovechaba de pasarle el papelito, ve al canal, y ya se iba enganchando como una cosa más barrial. Establecimos una línea editorial que nos costó bastante en un comienzo, porque fuimos, cuando dijimos hagamos tele, todos entusiasmados a hacer tele, pero pasó que cuando empezamos a definir más bien la línea editorial fue dándose un descarte natural. Entonces fuimos quedando un grupo más reducido, igual heterogéneo, qué sé yo, con gente de partidos humanistas, con gente de ocupaciones, de centros sociales, de biblioteca, vecinos, etcétera. Así que fuimos rearmando esta línea editorial, definiendo los conceptos que nos iban a hacer trabajar, que nos iban a regir un poco, y esos también pues son un poco antiautoritarios, regirnos por una asamblea, por decisiones que se tomaran en ese espacio, obviamente sin fines de lucro, y más o menos similar a lo que ustedes plantean. Así partió este canalcito, de pronto nos íbamos acá a la feria, grabábamos un rato a la gente, saludos, lo otro que pasaba se miraba, funcionaba. No recuerdo bien las fechas, que tengo mala memoria, pero prontamente nos cayó una mano represiva. 2007, si estoy yo, de verdad, soy pésima para las fechas, pero en este espacio entran en una situación bastante extraña, golpean la puerta, uno de los chicos va a abrir, lo encañonan, Entran unos sujetos, según ellos, a hacer una supuesta mexicana, que es una quita de droga. En el fondo, en esta casa no había droga, pero bueno, venían a hacer una mexicana, supuestamente. Encierran a los chicos que habían en la casa, en una de las primeras habitaciones. El resto, el que quedó fue Pollo, que estaba acá hace un rato. Ya lo llevan por toda la casa, qué sé yo, y lo, finalmente lo que se llevan es el canal. Esto nos hace sospechar, obviamente, que detrás de esto no había ninguna mexicana, sino que un interés desde la represión, desde los organismos represivos del Estado, por desbaratar nuestro primer esfuerzo de hacer televisión. Así que, bueno, eso igual viene a guatear un poquito los ánimos, porque igual cuesta juntarse un millón, cuesta organizarse, cuesta levantar un espacio y mantener un espacio. Este canal se reinició, yo creo, unas 2 o 3 veces desde cero. Desde que te quedáis con nada. Y después vino otra situación de allanamiento, que se llevan por segunda vez el transmisor. En realidad yo no estaba, pero lo que a mí me contaron, o sea, es que cuando pasó lo del punky, la gente aquí como que se avisparon y dijeron, no podemos perder el transmisor de nuevo si había costado tanto, y se lo alcanzaron a llevar. Pero todo lo demás que había, que eran computadores, cámaras de video, cámaras fotográficas que tenía gente de la casa y todo, todo eso ya no estuvo. Entonces, a lo mejor, claro, teníamos el transmisor, que era lo más caro, pero no había nada más, pues, ni mesas de sonido, ni computadores, nada, nada. Y la antena, que está enterrada muchos metros para abajo, que... Pero todo lo demás no existía. Entonces ahí como que, por el conocimiento que yo tengo, así como que los chiquillos han contado. Y yo justo llegué después de eso, entonces... Era muy raro el ambiente, y finalmente pasó el tiempo y como que de a poco se empezó a juntar plata y también capital humano, se podría llamar, que la gente quiso volver a ocupar el espacio, y pucha, ya está el lugar, existen las ganas, no podemos dejarlo botado, y, no sé, pues, intentemos alguna cosa. Y ahí hasta ahora... A ver qué más contar de este espacio, que ha sido eso, pues en el fondo yo creo que Lo Barrial ya casi es un canal más que está en la memoria colectiva del barrio, que lo que ha logrado estar en función de un canal, de que prendáis la tele y lo veáis, porque han sido muchos los bajones y el reiniciarse de cero. Y este es como un nuevo grupo que está retomando estas pilas y estas ansias de hacer televisión. Y que es complejo también, porque, bueno, por otro lado también tenemos experiencia radial y es un poco más fácil, diría yo, porque te plantáis frente a este y te ponís a hablar y ya basta. Y en cambio, claro, para nosotros era súper atractivo generar una imagen, aprender, porque partimos de cero, aquí nadie sabía nada, todos igualitos de cero, desde lograr enchufar estas cosas, desde manejar un programa de edición, etcétera. Pero igual, pese a eso, que aprendimos cosas básicas, igual las imágenes que hemos logrado nos dábamos cuenta que ni cagando, bueno, tampoco era nuestra intención competir con la televisión oficial, pero está igual esa competencia inconsciente en las personas, porque una persona que prende la televisión se queda con la imagen más atractiva. Eso creo que en el fondo nunca lo hemos logrado de frentón, porque es muy difícil, es complejo lograr una imagen y sustentarla para que la gente se quede enganchada a eso. Así que nuestro público más bien ha sido masivamente, hoy día cuando existe el internet y hemos tenido un espacio en YouTube donde hemos tenido muchas más visitas. Y las temáticas de nuestros videos y las producciones que hemos logrado realizar han sido mayoritariamente de movilizaciones sociales. Igual acá en general la represión siempre ha estado y bastante dura. Entonces la necesidad real, más que de dedicarnos a la estética de la imagen o de que suene, se vea de la perfección, que no nos tirite la cámara, ha sido denunciar y sacar a voz pública las situaciones, como decís tú, que los medios oficiales en verdad no informan. Entonces, como que ese ha sido más bien siempre el interés de canal. Y ahí, estando en calle, también nos hemos topado represión directa. Un compañero, bueno, que hoy día también está casualmente preso, más de 8 meses, un día, no sé, pues, grabando en una manifestación, lo volteó el guanaco, que es el que te tira el agua, directamente a él, y lo mantuvo en la UCI, a punto de la muerte. Entonces hemos vivido represiones desde los allanamientos, desde lo físico, desde que te discriminan cuando quieres ir a ciertos lugares a cubrir. Entonces igual es complejo realizar tele o contrainformar desde distintos aspectos, porque siempre hay mucha represión encima y está tu cuerpo como única forma de batalla, de resistir frente a eso, pero las intenciones están y nos ha costado, pero Yo creo que vale, nada, por nuestra intención más que nada. Yo creo que el canal es más conocido por esta intención en el tiempo que por lo que hemos logrado producir, porque ha sido, como te digo, siempre va por ahí y represión, de cero. Y volvemos a tratar de pararnos y de nuevo, ¿cachai? Es como más bien el espíritu que nos mantiene un poco... Sí. Está claro que les molesta, igual. Porque la represión es muy fuerte contra quien trata de informar de forma distinta. Entonces... Eso yo creo que es lo que tenemos claro, así como, por lo menos yo, que este es un espacio que puede ser así. Yo creo que la gente, a lo que se refiere la gente, es que la gente está aquí consciente de que un medio de comunicación, no información, pues, porque los medios burgueses son de información, solamente dan a conocer, pero no existe un feedback, una retroalimentación con la gente que está viviendo las cosas, pues. Entonces yo creo que aquí existe conciencia de esto, de que un medio de comunicación es un arma potente, finalmente. Entonces yo creo que concuerdo con todo lo que dice mi compañera, pero en ese sentido que existe eso, como la conciencia de que un medio de comunicación puede hacer cosas. Obviamente yo no veo un medio de comunicación como un fin en sí mismo. No, yo lo siento como un instrumento, una herramienta para dar a conocer cosas, denunciar, informar. Yo no siento que un canal de televisión o una radio comunitaria sea el fin en sí mismo, sino que es el instrumento para los movimientos sociales y todo lo demás. Esa relación yo hago, yo creo que, no sé si alguien compartirá esa, yo creo que sí, pero yo personalmente pienso eso, así como, es que a lo mejor hay gente que puede pensar así como que el medio es el fin, el medio de comunicación sea finalmente, ese es nuestro fin, así queremos tener un medio de comunicación, pero yo creo que no va por ahí, en el caso del canal, por lo menos. Yo creo que el primero de mayo tampoco, a lo mejor igual podéis contar un poco de eso. Quizás explicar también que, claro, nuestra línea editorial y todo eso siempre estuvo como al margen de las legalidades y todo, pues, y no sé si flaco favor o no, pero en el fondo también existe un vacío en esto de regular las televisiones comunitarias, porque son experiencias nuevas acá, pues. Entonces también existe un vacío que hasta por ahí nos ha servido, porque de todas formas, como te digo, viene esta otra mano represiva y te revienta igual y da lo mismo, si está ahí uno dentro de la ley. De todas formas, también en algún momento uno se pensó si íbamos por legalizarnos, pues, y de inmediato que no, pues, y así también se fue apartando gente de este trabajo. ¿Qué más te podemos contar? Como existen otras situaciones de una radio comunitaria, pero que sí está legalizada en ese sentido, y que pese a eso no ha dejado de sufrir represiones. Porque desde el momento, bueno, ahí te demuestra que es lo mismo, yo creo, si que te la jugáis por ser legal o sigues tu senda autónoma. Que es la radio Primero Mayo, que cumple ya 15 años este primero, y es una radio comunitaria, legal, qué sé yo, y bueno, ahí nosotros estuvimos haciendo por alrededor de unos 5 años más o menos, un programa que se llama El Voz en Fuga, que nace desde la realidad carcelaria, pues en fuga, porque nos metíamos a la cárcel de alta seguridad cuando existían los presos políticos de los 90, que salen a principios del 2000, y fugábamos la voz de los chiquillos, pues. Entonces sacábamos en nuestros cuerpos cintas que lográbamos así en cassette, grabar en celdas, qué sé yo, y sacábamos, desarmábamos el cassette, nos llevábamos la cinta y sacábamos finalmente y hacíamos programa con los cabros sacando su voz. Entonces de ahí nació El Voz en Fuga, y que se mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2010, Y ahí un poco también las razones fueron políticas, porque en verdad, si bien Radio Primero Mayo es una radio comunitaria, tenemos algunas diferencias en los quehaceres, y eso nos hizo, con mucho dolor, honestamente, apartarnos de ese espacio, y hoy día este programa radial está ahí, pues, está en un espacio de blog por ahora, y la finalidad de ese programa es la relación carcelaria, que es un tema que al menos a mí y otra gente también nos convoca mucho, sacar a las voces de la prisión, porque suceden muchas cosas. Por ejemplo, hoy día en las cárceles que vivimos acá diariamente muere mucha gente, y si no nos toca en lo particular tener algún ser cercano preso, no nos enteramos de esas realidades. Hay gente que se suicida diariamente, hay gente que muere en manos de los funcionarios de gendarmería o entre ellos mismos. Entonces, hablar cada una de estas situaciones, y eso va creando también una relación muy enriquecedora desde la prisión, po. Así que ese fue El Voz en Fuga, y hoy día te revisa también, tiene un blog, que es elvozenfugacalle.blogspot.com, y ahí también, pues, se nutre un poco. Al pasar al internet también como que mezcla un poco el rollo de tele, que sin ser tele, porque igual hay que meter una fotito, un pequeño video, un audio. Así que igual de alguna forma también aúna estos deseos de generar estos medios de comunicación. Yo hacer una pregunta, el tema de, por ejemplo, la organización de la temática del canal, por ejemplo, organiza de forma asamblearia, pero los temas o repartir, no es que vaya todo el canal a un mismo sitio, ¿no? ¿Cómo es, se funciona así a la hora de elegir los temas? Como es asambleario, en la reunión que tenemos, nosotros igual tenemos una semanal, en verdad, no una mensual, entonces ahí como que nos repartimos las tareas, claro. Entonces, igual también depende de si existen los medios, porque últimamente nos ha faltado cámara, por ejemplo, cosas así. Entonces, dentro de la medida en que tenemos la posibilidad material de hacerlo, claro, pues, salimos ya. A mí me interesa este tema. Ah, ya, yo voy a la marcha, yo voy a este meeting, o quizás pasa esto en el barrio, ya, yo voy a ir a eso. Y otras personas que sepan, o sea, lo ideal es que todos sepamos editar, por ejemplo, o ocupar la cámara y enchufar, pero en la práctica no es así. Pues entonces, unos saben mejor editar que otros, unos prefieren salir a la calle más que otros, otros prefieren estar aquí así como, ya, a mí me interesa la parte del sonido, prefiero ver esto. No es que uno, que el rol sea, ya, este te toca a ti, tenés que cumplirlo. No, como, para lo que uno se desempeña mejor, y lo que puede hacerlo también bien, po. Como así se reparte acá. Está avanzando lento, yo creo, pero como que más que hablar en la asamblea y nada, es como si va a pasar algo y yo voy a ir, por ejemplo, trato de contactarme y decir, hay una cámara para ir a grabar, y por último está el material. Pero últimamente lo de la edición y todo eso no avanzado mucho. Igual hay situaciones que como que te involucran como equipo, y que han sido nuestras experiencias como de foros temáticos, que ocupamos el salón de acá al lado, generamos una pequeña mesa de quienes más o menos pueden llevar la conversación y con público, y eso ahí sí que nos requiere a todos acá, porque hay que estar que haciendo el foco, que poniendo la camarita, que mirando acá, que no sé qué, y ahí sí que son esos trabajos enriquecedores de equipo, porque ahí tenés que estar todo, porque se desenchufó alguien, tiene que correr o no sé qué, ¿cachai? Y eso igual han sido experiencias bonitas acá de construcción. Hablamos, no es un canal de 24 horas, ¿no? No, vale. Y entonces, por ejemplo, organizáis el material y cuando se va a emitir, avisáis a los vecinos o a la gente, o hay alguna forma de poder mirar una parrilla, como decimos en la radio, alguna. El mismo blog y no sé. Como que. ¿Hacéis emisiones puntuales, o hay un tipo de programación ahí con diversos programas de diferente temática, o lo focalizáis todo en una emisión? Por ahora se ha concentrado el trabajo en darle uso al transmisor, más que nada. De pronto hasta transmitiendo cosas de otro lado, o documentales o cosas así, por este te digo de rearmarnos constantemente, es lo que ha impedido un poco en el tiempo generar una parrilla programática estable. Entonces lo que se hace es que, no sé, pues cachamos que los días martes hemos estado transmitiendo y nos informamos un poco así más informalmente, porque no hemos logrado honestamente establecernos así concretamente, pues. Fue el primer tiempo, pero como te digo, ha sido demasiado interrumpido nuestra intención de realizar este canal, pues. Así que más bien son pequeñas realizaciones que tiramos al YouTube y tratamos de darle un uso a la vez, al menos una vez a la semana, al transmisor. Es así pequeño lo que hemos logrado hoy día realizar. Igual ha habido periodos en que se han logrado hacer programas. Claro, hoy día no, pero la mitad del año pasado, yo creo, por lo menos, que claro, había un día que era el lunes, por ejemplo, donde un compañero acá, que ahora anda en Argentina, tenía un programa de música. Entonces él traía gente, enchufaba todo, y era uno de los mejores, o sea, a mi parecer era de los mejores programas, porque era así, muy constante. Eso se mantuvo por varios meses. Había, claro, otro compañero también estuvo un tiempo con uno de hip hop, que el hip hop era así como el medio para tirar el rollo finalmente de lo que estaba pasando, así como también trajeron alguna vez un par de raperos, pero siempre como conversando acerca de la actualidad y siendo un poco más crítico. Y también hemos tratado de hacer constante un programa de contrainformación, como que juntamos todas las noticias de la semana o de las últimas dos semanas y hacemos un día de noticias. Entonces ahí se hace en general lo que comentó la compañera, que hacemos ese como foro y conversamos con la gente. Ya, este día pasó esto, podríamos relacionarlo con esto otro. Ah, ya, yo puedo traer a tal invitado. Entonces ahí, ahora en este momento nos ha costado, pero la mitad del año pasado, los meses de verano, cuando ya se va a acercar el verano, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, como hace más calor y todo, igual la gente sale más y ahí, al parecer, o sea, dentro de lo que, cuando no han pasado otras cosas, se ha podido hacer más eso, así como programa y más entusiasmo. Ah, claro, eso lo hacemos como a la, ese, o sea, el ideal de ese programa es que salga a las 9, el de contrainformación, así como, ah, ya, pero si a la hora, una de las noticias quedan ya. Y igual una vez, yo me acuerdo que cuando estuvimos bien, pero antes de que pasara lo del caso Bomb, antes, así como hace un año y medio atrás, salimos a la, fuimos a la Feria Libre, y imprimimos también unos, como unos folletos flyers, y salimos ya, oiga, y como que volvimos a hacer eso. Igual antes lo habían hecho los chiquillos, así, periódicamente salían, repartían cosas, o hacían pantallazos en la plaza, y así la gente se iba enterando de que existía este canal. Y igual hay, es verdad lo que hizo también la compañera, que está como en el diario de la gente, porque yo me acuerdo que esa última vez que salimos a la feria, que fue el año pasado quizás, o antepasado, había gente que preguntaba, ¡uy, existe, todavía están! Así, ¡uy, qué bueno, porque yo lo veía! ¡Uy, sí! Y ahí como que se vuelven a enterar, y ahí uno se da cuenta que, claro, pues realmente en algún momento la gente lo conoció y estuvo consciente de que existía este medio, que estaba aquí en el barrio, que estaba en un lugar específico físicamente, y que los mismos chiquillos de acá, cuando vi ese programa de niños, claro, pues las mamás sabían, sus papás, y quizás, claro, ¡uy, voy a salir la tele, mamá! De más que llama la atención. Entonces, ahí yo me di cuenta que varias personas me dijeron, a los que estábamos ahí, ¡uy, existe todavía! Entonces, eso quiere decir que siempre va a estar la posibilidad de que volvamos. Así que la gente se vaya a interesar del proyecto y, ¡ah, ya! No es difícil así en ese sentido. También existe como, por ejemplo, una posibilidad así de que igual, si es como más canal barrial, que la gente del barrio pueda como proponer para hacer sus programas, o hay, no se da esa situación. En un comienzo se dio, como te digo, lo más fuerte barrial, pues estaban los cabros chicos callejeando, que era un programa de niños y que salían a hacer entrevistas casa a casa y tocaban temas de inmigración, discriminación, qué sé yo, y ese sí funcionaba, porque si es un niño hay un adulto atrás que lo quiere ver y está el amiguito. Había otro de chicos adolescentes que ahí hasta sonaba el teléfono acá y que querían llamar y mandar salud y poner un tema, ahí funcionó mucho más. Pero igual al realizar una línea editorial que no es comercial, que no mostráis lo mismo que están mostrando los otros medios, que no aparece la mini, que no aparece la pechuga, igual va generando un descarte natural, y por lo general los vecinos no se suman mucho a una línea más crítica, más reflexiva. Entonces igual las posibilidades están de que se acerque el vecino y quiera hacerlo, pero más bien como que el trabajo que vas haciendo va seleccionando naturalmente a los que quieren y no quieren participar, nomás. Pues. También, si no es un canal, bueno, ¿no?, que saca, si es un canal que funciona 24 horas en el sentido de que pasáis otro tipo de películas o documentales, pero no funciona como en directo, ¿no? ¿Pasáis también documentales o otros videos de otros lugares o de otros países? ¿Cómo es el proceso? ¿Vosotros cogéis el material o la gente se pone en contacto con vosotras? ¿O cómo? El que quiere poner un documental es casi así, en verdad. Pero no, y hay un buen repertorio, entonces. Pero igual han habido otras ocasiones donde, a lo mejor no con gente del barrio necesariamente, pero sí con otros colectivos afines, y de repente, ay, vamos a hacer esta intervención, podríamos unirnos y nosotros la hacemos, después ustedes la transmiten. Ah, ya, sí, bueno. Para la última vez que pasó eso fue cuando, para el Día de la Mujer, hay un colectivo acá que igual es afín, yo diría, con este movimiento que se llama Huelga de Vientres. Y las chiquillas, sí, tienen un río bien, muy bacán. Hicieron una... Y yo y otra compañera que también es del canal, participamos con ellas, pues igual era como bastante crítico sobre la intervención que hicieron, pues en realidad. Entonces lo filmamos y ese mismo día nos vinimos para acá, en la noche, y intentamos transmitir, pero había pasado el computador y ya. Pero el material estuvo, entonces la semana siguiente las mismas chiquillas vinieron, las mismas niñas, vinieron, hicimos un pequeño conversatorio y ellas contaron lo que había pasado ese día. Entonces se dan las dos cosas. De repente la gente afín a nosotros, o sea, con la que en verdad todos tenemos afinidad, de la misma línea que yo creo que ustedes tienen. Existen esas redes. Entonces, claro, también pasa que, oigan, vamos, y también si el canal quiere hacer un programa, no sé, pues con respecto a feminismo, queremos tratar la temática del aborto, lo más probable es que le digamos a alguna de las chiquillas de Huelga de Vientres que vengan, pues. Entonces se produce ese feedback, y al igual que la gente que tira documentales que le interesan. No sé si que alguna dirección de algún espacio virtual donde se pueden encontrar los materiales que vais produciendo. Para ver las producciones del canal hay que meterse a YouTube, y Canal Barrial 3 aparecen nuestras producciones históricas, que no son tantas en verdad, pues. Y por otro lado, el espacio radial en el que también más o menos participo, que hoy día ya es ciberespacio, no más que radial, es Voz en Fuga Calle, blogspot.com. Ahí se trata de mantener. ¿Sí? El canal igual tiene un blog, lo hemos tratado de actualizar últimamente, y es canalbarrial3.blogspot.com. Y él también es de un medio. Pues aquí lo acaban de delatar, aquí hay otro de otro medio. Y bueno, le vamos a hacer una pregunta del proyecto que forma parte del colectivo de Sinapsis. Y no sé, nos gustaría que nos contaras cómo nace este proyecto y en qué momento se encuentra. Bueno, sí. Mi nombre es Felipe y efectivamente participo de la videorevista Sinapsis, pero la organización se llama Productora de Comunicación Social, y que nace a principios del 2007, después de que se juntaron, nos juntamos un grupo de personas, aproximadamente 15 personas, que teníamos intenciones de hacer un aporte en términos de comunicación para los movimientos sociales de carácter libertario, y también en términos de propaganda para las ideas antiautoritarias, derechamente, o sea, propaganda y difusión de las ideas antiautoritarias. A partir de esas inquietudes, en el grupo se desarrolló un análisis como de, en cuanto a medios y posibilidades que teníamos en ese momento, por ejemplo, el nivel de impacto que tenía, o de penetración que tenía el internet en ese momento, el nivel del uso de la televisión abierta, de las radios, de los niveles de lectura que habían de la prensa escrita, y a partir de ese análisis llegamos como a ciertas conclusiones que nos hicieron ir descartando como las primeras posibilidades que se abren siempre, entre las que estaba hacer un canal comunitario, que se fue descartando principalmente, por ejemplo, esta, porque al menos nosotros teníamos como ganas de traspasar como ciertos límites geográficos, y obviamente una antena te pone esa primera limitación, que es como la capacidad que tiene del guataje, ¿cierto?, del sector, si hay antenas de alta tensión, que también genera interferencia. Por otra parte, en los barrios también, cuando está mucha gente colgada al TV cable o hay TV cable, tienes que sacar la antena para poder colocar una antena. Por otra parte, está la competencia con los medios oficiales, que ellos transmiten en un horario, y tú, por algo existe el horario punta, que es el horario donde más gente puede efectivamente sentarse frente a un televisor, y entras a competir con una serie de otros programas que están ahí, ¿cierto?, luchando como por tener al espectador, y efectivamente, como dicen aquí los cabros, muy difícil lograr esos niveles, ¿cierto?, donde podáis ganarte como al público. Entonces, por ejemplo, eso nos hizo descartar en primera medida un canal barrial o un canal comunitario de tipo geográfico. Por otra parte, el tema del feedback o el retorno se hacía muy difícil de monitorear, y a nosotros sí nos interesaba tener un público, o más que un público, tener como incidencia o que efectivamente fuera un mensaje que no se pierde en el aire, sino que valía la pena el esfuerzo y que llegaba a las personas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos hicieron, por ejemplo, descartar en términos audiovisuales como ese tipo de canal. de medio de difusión y volcarnos a otro. Después el colectivo no tenía como fin en sí mismo lo audiovisual, sino que estábamos muy abiertos a la posibilidad que se abriera. O sea, después del análisis íbamos a ver en qué nos íbamos a enfocar. Y a partir de eso se mantenía que el audiovisual seguía siendo como la herramienta más potente. Vimos el tema de internet. En ese momento internet todavía no lograba una penetración como la tiene hoy día en la sociedad chilena, se podría decir, aunque no es tan, no es del todo como masiva. Hoy día, 5 años después, hay una gran diferencia en cuanto a las posibilidades de acceder, pero aún así nos parecía que el uso en nivel de entretenimiento, o sea, es muy distinto cuando una persona abre su correo desde el trabajo a cuando se sienta a ver videos en internet, que es un uso totalmente distinto y no se pueden comparar. Entonces, por eso mismo, tampoco nos hacía como, no nos satisfacía como las posibilidades que nos ofrecía la red, como para poder difundir material audiovisual y sobre todo como material contingente, material reportaje a fondo, que era lo que queríamos hacer ya en ese momento cuando era lo audiovisual lo que se perfilaba. Así empezó empezamos a buscar otra forma, y después de largas discusiones sale el tema como de que efectivamente lo que sí, después de este estudio arrojaba que cerca del 75% como de la población tenía un reproductor de DVD y otro porcentaje importante tenía un computador mínimamente en su casa, lo que hacía altamente probable que una persona pudiera reproducir un DVD en su casa. Hasta ese momento no nos atraía mucho la idea de hacer documentales periódicamente, porque pasaban muchas cosas entre medios que podíamos haber reporteado o haber hecho. Y al final surge la idea esta como de que aparece así, de hacer una video revista, que es como, hasta ese momento era un concepto más o menos nuevo, porque no habíamos visto en ninguna otra parte que se hiciera. Buscamos por internet, buscamos, nos informamos y no existía. Así que igual eso nos subió un poco el ánimo de hacer como algo, así como de innovar en cuanto a canal. Era porque mezclaba lo que era un canal, o sea, una programación que tenía un espacio de contingencia ambiental, histórico, de género también, así el rollo. Tenía un rollo editorial también bien fuerte desde una perspectiva anarquista. Y así comenzó la videorevista desde el año 2007 con su primer número, que sale en abril más o menos. Y totalmente como autogestionado, nace económicamente con aportes personales que se hicieron. Cada uno hizo un aporte importante, ¿cierto? Que se había juntado, y cada uno se vio como se juntó una plata, la aportó, se hizo un fondo común, se inició, y a partir de eso nunca más se hicieron nuevos aportes como a la videorevista, sino que solas por su propia venta permitió irse comprando equipo, comprando nuevo material, haciendo como las exportaciones, que mandamos material para afuera. Hace muy poco sacamos una edición en inglés, subtitulada en inglés, que es como una colección de, o sea, un recopilado de todas las anteriores. También tenemos una edición en alemán, subtitulada y hablada al alemán, que salió el año 2009, que lo hicieron unos compañeros de allá en conjunto con otros compañeros chilenos. Y hemos sacado hasta el momento 8 ediciones de propiamente de Sinapsis y otros especiales que han salido entre medio, entre esos también un video taller, que era una serie, una colección de video talleres que lamentablemente hemos podido sacar solamente uno, donde también, siguiendo la lógica de utilizar el formato DVD con los menús y submenús, poder hacer una cuestión más dinámica y no un video lineal, que era eso lo que se acostumbra a ver, un video lineal. La idea es que uno aquí puede navegar a través del menú y todo eso. En términos económicos sigue funcionando de manera autogestionada. Se han dado discusiones bien importantes dentro de la organización, como por ejemplo el tema de lo que es el trabajo voluntario y el trabajo pagado, que en algunos momentos nosotros, de hecho todo la gran parte de la organización, o sea, y del tiempo que ha funcionado con puro trabajo voluntario, pero lo que hacía bastante inestable los tiempos como de producción, se podría decir, porque cada uno de nosotros tiene un trabajo personal, estudios, familia, un montón de cosas, y eso mismo hace que sea muy vulnerable los tiempos en los que uno le puede dedicar un espacio, aparte de la organización social en la que uno participa, tomando en cuenta que esto es netamente un medio de comunicación. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nos hicieron pensar después en otro tiempo, donde bajó el nivel de personas que participaban, no podíamos mantener el nivel de producción al mismo que antes. Entonces necesitábamos de alguna manera revertir esa situación, y se adoptó una propuesta que era de mezclar la economía, que se le llamó como una economía mixta, que era que trabajo voluntario y trabajo remunerado. Y esa remuneración venía a, se conseguía a partir de los ingresos recaudados por la venta de sinapsis, tanto como en Chile como en otras partes, y con, principalmente en España, Australia y Estados Unidos, que se ha vendido un poco. Y otras cosas menores que han sido como en Argentina, pero... y en Venezuela, pero no ha sido mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica se ha difundido harto, pero sin fines comerciales, se podría decir, porque igual hay un fin como de devolver para acá un dinero que nos permite seguir con la producción. Esa economía mixta significó que durante un tiempo, esto lo menciono porque para nosotros fue muy potente el haber aceptado eso, y sabemos que aquí en Chile, como, o al menos más que en Chile, en la región donde nosotros nos movemos, casi nadie ha hecho eso, y de hecho se cataloga como inmoral prácticamente, como que alguien reciba un aporte, ¿cierto? Como en términos económicos, para poder hacer un trabajo. Nosotros adoptamos eso como la vía que nos permitió, después de la número 6, sacar la número 7, la edición internacional, y la número 8. La ejecución era una ejecución rotativa, era una persona que rotaba, ¿cierto? Que se dedicaba a tiempo completo al trabajo, y fue rotando, y así fuimos sacando las nuevas producciones. Hoy día no se está implementando de esa manera, es solamente con trabajo voluntario, pero está abierta la posibilidad que en cualquier momento se pueda adoptar de nueva manera. O sea, ya hay una experiencia en ese sentido, y hay una flexibilidad como de la economía propia y la administración de la economía y de la producción que hay dentro de la organización. El término de flexibilidad igual a nosotros ha sido como importante, porque nos parece que realmente como una forma rígida no se adaptaba bien a las situaciones que realmente iban variando mucho en todos los sentidos. Y así fue como que fuimos adoptando otras maneras de hacer las cosas, y hoy día seguimos en algunas discusiones internas, como por ejemplo el rollo de la legalización, que sigue siendo, yo creo que en todo medio de comunicación, una cuestión muy importante de abordar, sobre todo cuando las leyes y cuando tus pretensiones no conjugan muy bien, se podría decir. Nosotros, una de las cuestiones que pretendemos es que el material que se hace, que se aproveche lo más posible, o sea que ojalá que lo vieran todas las personas posibles, ¿cierto? Pero para eso, por las características de este video o de un DVD, tendría que poder, por ejemplo, comercializarse o distribuirse en lugares públicos. Para eso tendría que estar inscrito mínimamente de alguna forma, porque tener los permisos, ¿cierto? Porque nosotros lo intentamos hacer de manera ilegal, directamente con los kioscos. Hay resquicios legales que nos permiten, por ejemplo... Sí, hay licencias. Estamos hablando de no legalizar en términos de la patente de los videos mismos. Por ejemplo, que nosotros podríamos hacer un copyleft, a través de una licencia Creative Commons o un copyleft o lo que sea, incluso ni siquiera sin licenciarlo. Se supone que en Chile los derechos ya son nuestros, y nosotros, si queremos, los liberamos o no. Y en ese sentido siempre hemos alentado la reproducción, el multicopiado y la piratería. O sea, nosotros decimos cópialo, aunque nos conviene que compren el original, porque así mantenemos el proyecto. El que lo quiera copiar, que lo haga mierda copiándolo. O sea, pero en términos como de difusión, la única manera era poder no legalizar las patentes, sino la figura como de la organización que es la responsable de la venta, se podría decir, que es la que entraría a negociar con los kiosqueros, ¿cierto? Que son los donde se venden este tipo de cuestiones, librerías, todo ese tipo de cosas. Eso todavía no se ha desarrollado, aunque hay como una tendencia dentro de la organización como a aceptar ese paso, ¿cierto? Así como, o sea, nosotros si pudiéramos y tuviéramos las herramientas necesarias, que son asesoría técnica, jurídica, y por otra parte los capitales como de inversión, porque hay que hacer un pago, una inversión, ¿cierto? Lo haríamos. O sea, nosotros no tenemos atado con eso, porque para nosotros, como el rollo de el límite estaba cuando perdíamos la autonomía del discurso, se podría decir. Como, o sea, nosotros eso es lo que no vamos a transar, al menos por ahora no queremos transarlo. O sea, claro, no vamos a negociar lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir. Y hasta este momento siempre hemos sido muy cuidadosos de lo que decimos y no decimos, a pesar de que no hemos soltado harto en el discurso y somos una organización abiertamente anarquista y se va a seguir siendo así. Cuidadosos porque también en Chile está penada como la cuestión de injurias y calumnias, como si uno dice cosas con nombre y apellido, ¿cierto? es un poco complejo cuando tienen a quien responsabilizar. Y nosotros en ese sentido igual no andamos escondidos ni nada, entonces como vamos a tener que dar cara al final si algo pasa y nadie se quiere ir preso, ni tener que pagar millones de pesos, ¿cierto? Ni darse a la fuga por una tontera que se podría haber evitado. O sea, el tema del lenguaje igual es importante. Otra cuestión que se ha dado al interior de la organización, y quizás es bueno mencionarla, es como la incorporación de métodos de evaluación de las comunicaciones, en el sentido de que todo medio de comunicación necesita de tener una metodología para medir tu retorno de una manera no tan intuitiva, sino más bien como científica, con datos duros, o sea, como poder evaluar si realmente lo que estamos haciendo se está logrando o no, y dependiendo de eso hacer modificaciones. Porque se tiende muchas veces como a caer en un cierto tipo de autocomplacencia, ¿cierto? Como de lo que se hace y hacerlo porque sí hay que hacerlo y está bueno hacerlo y el tema, pero no hay mucha evaluación crítica y autocrítica como real, o sea, como al punto en que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no sigamos haciendo más de lo mismo, o sea, si no sirve, si no funciona, si no tenemos resultados, hay que hacer algo totalmente distinto. Y en ese sentido, como eso está muy incorporado, y también fue muy duro como debatirlo, porque todas estas cosas que he mencionado, que son como contradicciones que vive un medio de comunicación, sobre todo de una perspectiva anarquista, en una sociedad totalmente, mediada por el mercado, son cuestiones que fuimos discutiendo a lo largo del tiempo, en foros, con otras organizaciones, con otros periódicos, y todas eran realmente muy esquivos a cada una de estas discusiones en términos de transar, se podría decir. Hay una cuestión de una moral muy fuerte, como una moral basada como desde nuestra perspectiva en unas cuestiones demasiado idealistas que no se condicen como desde ese es nuestro análisis, o sea, respetamos obviamente, nuestra crítica es como que se ha aplicado una moral demasiado como estricta y rígida, que no tiene que ver como en términos prácticos con las cosas que nosotros nos proponemos, sino como con lo ideal que deberíamos ser y no somos. Y que eso ha sido como una autocrítica como movimiento, ha sido nuestra principal piedra de tope. O sea, como ni siquiera es el enemigo el que te para, sino es tu propia moral que no te permite hacer unas tranzas que en la vida cotidiana las haces. O sea, hay, por ejemplo, cuando hablan de legalizar y mucha gente se oponía a legalizar, es la misma gente que al final igual pone la firma en su contrato del trabajo y tranza con la empresa de la luz y el agua y paga y paga, y cierto, pero a la hora de tener que pagar por un medio de comunicación, no, pero ¿cómo vamos a pagar? Y ahí te baja todo el super anarquista, cierto, como no sé. Y eso igual es complejo y es como difícil como lidiar con ese tipo de cosas. Pero sí. Ya. Nos vemos, que te vaya bien. Sí, pero eso, bueno, quizá me largué hablando así, pero sí, pero eso, no sé. Igual lo has contado todo, no sé, no me ha dado tiempo de preguntarte nada. Pero igual lo que comentabas ahora mismo, yo creo que bueno, que sí que hay como igual colectivos que se lo plantean o que se lo están planteando. De hecho, nosotros íbamos dando igual también, bueno, talleres de radio, charla de la radio, contando un poco la experiencia. En Argentina, por ejemplo, nos pasó esto, en Córdoba concretamente, y una chiquita nos preguntaba esto, ¿no? El cómo, si nos había planteado el que haya alguien liberado o asalariado dentro de la radio y tal. Yo creo que los debates no son tan simplistas como si soy anarquista no puedo cobrar de un proyecto político, sino que es cómo cobro en la vida normal y a qué tipo de trabajos dedico mi fuerza, mi energía y mi cuerpo, ¿no? Es como, yo creo que no es tanto, tendemos como a volcar más el debate simplista de no y no a cuestionar cómo es nuestra forma de vida y a quién trabajamos y a quién. Y yo creo que esos debates están y en algún día se socializará, igual como la experiencia, ¿no? Que igual de otros proyectos, porque igual, no sé, desde centros sociales ocupados, bueno, igual que yo he conocido por mi propia experiencia, se montaban cooperativas dentro del espacio ocupado, donde igual no ganabas tampoco, no era gran cosa, pero donde era rotativo, donde la gente que necesitaba. Y a lo mejor eso igual, te estoy hablando en una ciudad, pero en Barcelona o en otras ciudades como impensable, ¿no? Es como, me parece interesante como el construir alternativas reales y compartir la experiencia, no sé. Bueno, ¿cómo se puede conseguir? Ya nos has contado todo del proyecto de Synapsis. ¿Cómo se puede conseguir el material? ¿Cómo es la difusión? Bueno, la verdad es que la difusión, desde que la organización tuvo la baja más fuerte, que fue a finales del 2008, ha sido lo que más mal hemos hecho. O sea, lo hemos hecho muy pésimo en términos de difusión, y por lo mismo solamente se ha movido en lugares como Espacios Liberados, organizaciones afines, ferias libertarias y ese tipo de cosas. Por lo mismo, porque no hemos podido salir más allá, ir más allá de eso, de nuestros propios espacios. En términos como internacionales, yo sé que en Madrid se ha distribuido bastante a través del grupo AFIN, de hecho en Ocupaciones. Sí, hay un grupo que hace algunos años se llevó una cantidad importante. De hecho, si es que llegan a escuchar eso, sería bueno que se comuniquen con nosotros. Claro, necesitamos el dinero. Claro. No, así mejor que quede ahí reservado, no armar un cahuín internacional de plata. Sí. Claro. Sí, pero en España solamente en algunos lugares, y a través de internet tenemos algunos videos subidos en la cuenta de Vimeo, y hasta este momento solamente tenemos una página en Facebook, porque nunca nos volcamos a la cuestión de la internet. O sea, porque en las poblaciones no había internet, para nosotros fue como, no es lo que nosotros queremos. O sea, pero hoy día es nuestro principal meta en el próximo mes. O sea, ya el próximo mes, si se sigue todo como está avanzando, si Dios quiere, como dice la compañera, y el diablo se hace el sordo. Sí, sí, sí, debería salir el lanzamiento de la página web de la productora, que es comunicandoacción.org. Y ahí ya debería estar como todas las videorevistas con sus reseñas, como corresponde y como siempre debería haber estado, pero ha sido una cuestión de tiempo. Y eso también nos va a permitir ir subiendo videos sin necesidad de esperar a que salga el DVD, porque ese era un gran problema de nuestra forma de producción. Problema. Era la atemporalidad de los videos. O sea, no podíamos sacar un video de un día para otro. Había que esperar 3 meses a que saliera. Y para los videos más rápidos sacamos unos especiales que salieron en formato DVD y que eran más económicos. El valor de la videorevista, aquí, para que tengan una referencia, comenzó en $1 aproximado. Se comercializaba en $1. Lo que era muy económico era la mitad de lo que valía una película pirateada en la calle, y en un formato con el disco impreso, la cajita y todo eso. ¿Cómo es que se llama? Y hoy día vale $2, o sea, subimos al doble, y, o sea, aproximado, porque vale 1000 en acá, pero eso. Y aquí se puede conseguir también, si nos mandan un correo a nuestro correo electrónico, que es productoradecomunicacionsocial@gmail, nosotros podríamos dar más información, porque va a depender del sector donde podemos hacer llegar. Probablemente en algún país, si es que alguien quiere unas copias físicas, se las podríamos hacer llegar si es que estuvieran interesados. Eso. Bueno, pues nada, yo creo que ya se ha explicado bastante bien cómo es el proyecto, sus intenciones y su forma de funcionar. Es como bastante, bastante interesante. No sé si quieres decir algo para terminar, algún mensaje a la gente que te pueda escuchar en otros lugares. Claro. No, no, o sea, principalmente quizás para toda la gente que trabaja en medio de comunicación, poner harto ojo con el tema de las evaluaciones, ¿no? O sea, como ser bien autocrítico y evaluar los trabajos que hacemos y ser capaces de modificar lo que estamos haciendo y partir de cero, no haciendo lo mismo, sino haciendo todo diferente. O sea, si hay que cambiarse entero, hay que cambiarse para lograr el objetivo, mientras no cambiemos lo esencial, los principios y los criterios, ¿cierto? Los criterios libertarios, anarquistas, no sé cómo le quieran llamar. Es una cuestión de lenguaje igual. Ah, y eso, y en las evaluaciones considerar que el lenguaje, no sé, No, pero ese es un tema muy complejo, así que no. O sea, es que si me meten en ese. Pero es que a veces se da por hecho de que lo que uno dice se entiende. Y eso es un problema. O sea, hay que abordar la comunicación como imposible, entonces como un desafío. Y eso no creo que todos lo hagan. De hecho, todos tienden a dejar mucha responsabilidad en el receptor. Como el otro no me entiende, pero en realidad uno no se sabe explicar con el tipo de gente que está hablando, así como, o sea, con el lenguaje, eso. Sí, sí. Bueno, pues pues nada, daros las gracias a la poca gente que ya va quedando así, porque evidentemente, pues no, los que no nos pueden ver, porque esto va a ser una emisión de radio, pues los chiquillos y las chiquillas se están yendo porque ya es hora de partida, es un poquito tarde, y nada, daros las gracias y por vuestro tiempo, por este aporte, y larga vida a Canal Barrial 3 y larga vida a Sinapsis, y a continuar aquí creando redes. Bien, ahí estaba ese conversatorio con los y las compas del Canal Barrial 3 y también de la productora de comunicación social. Y bien, la banda que acabamos de escuchar es la gente de Clon. Vamos ya entrando en la recta final del programa, pero antes de dar paso a la agenda con las convocatorias, nos gustaría pinchar el tema de un... un fucker, un hermano nuestro que próximamente nos visitará ya por cuarta vez. Es nuestro amigo Troy, alias Dead Western, que nos visitará a finales de mes y bueno, tendremos la suerte de presenciar un directo suyo aquí en el estudio de la radio. Y bien, para ir haciendo boca, pues os vamos a pinchar un tema que dejó grabado en un bonito 7 pulgadas también para nosotros, nos lo regaló para Fuck the Bastards. Y bien, tras este tema de Dead Western, de su primer 7 pulgadas llamado Place Mandolin and Do Another Stuff, Dead Western, pues continuamos con la agenda. Down the street with a song in my head, I know that everything's fine. There's a whole to me, that's a whole lot of friends. I think friends are divine. It's no wonder that I'm feeling so light and gay when I'm walking all around in such a beautiful day. I just don't know what comes over me. My feet are flying and my feelings are fancy free. So sad, 'cause I don't really wanna die. I can sing for so long, I can skip in ways that nobody's seen before. With my magic feet I go to a magic place, I hope to meet you there. Bien, y nos vamos a despedir ya por hoy, solo comentar algunos eventos que acontecerán próximamente. El próximo viernes 13 de mayo están tocando Scoope y Extend City en el Puerto Urraco a partir de las 10. El sábado 28 de mayo, en un concierto benéfico para la próxima muestra del Libre Anarquista, nos visita Obediencia desde Madrid, que estarán tocando con Uber y las otras. Esto será en el Brot de la Farinera del Clot, a las 8:30. También están preparando el Barcelona Tattoo Circus, un nuevo evento dedicado al tatuaje, a la anillación, a la perforación corporal, y bueno, todos los beneficios que se sacan en ese evento pues son destinados a compañeros presos o organizaciones que se dedican pues a apoyar a los compas. A ver si la semana que viene nos podemos dar ya los datos más detallados y el programa pues así entero. Sabemos que se va a llevar a cabo en el Centro Social Ocupado La Forsa de Cornellà, pero bueno, también si queréis saber más, meteros en la web del InfoSurpa y bueno, y ahí encontraréis más información. Bueno, deciros que volveremos la semana que viene, nos volveremos a oír si todo va bien, y recordad que si os interesa podéis descargaros el programa a través de la siguiente dirección: podcast.radiobronca.info. Nos podéis escribir a rbronca@sindominio.net Y también, antes de despedirnos, pues comentar que el boletín Antipaz Día número 20 ya esta semana va a salir a las calles. Contiene pues algunas reseñas del subsuelo, como es habitual, más una extensa entrevista con el compa Come Gato de la banda metalera Electro Zombies. Bueno, esta entrevista que la semana pasada pues difundimos por las ondas, pues la hemos transcrito también y la podéis encontrar en el próximo Antipatía. Y bueno, esperemos que la escucha sea agradable. Nos oiremos la semana que viene en el mismo punto del dial y a la misma hora. Venga, saludos fuckers, salud y fuck the bastards. Radio Bronca. Radio Bronca.